Llegó el momento, lo nuestro termina y estamos serenos en nuestra despedida. Y como siempre el tiempo, como un ladrón se escapa y llueven los recuerdos y nos mojan el alma. Llegó el momento, aquí se termina. No es tiempo de culpas, es tiempo de partida. Si nos quedan palabras ahora, ahora es el momento. Y si nada nos queda, más vale que callemos. Pero dime, ¿qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza finja una sonrisa? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta que me sigues amando? ¿Qué te dirás mañana? Los dos sabemos, aquí se termina. Parece mentira, es una pesadilla. ¿Cómo decirte ahora perdona si no somos culpables? Fallamos, eso es todo. La culpa no es de nadie, pero dime, ¿qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza finja una sonrisa? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta que me sigues amando? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza finja una sonrisa? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta?